Como tú no eres feliz con lo que Dios te dio, como tú no estás contenta de tenerme a mí, como despreciaste ya el cariño que te di. ¿Qué te falta en esta vida? Te pregunto yo. ¿Cuál fue la razón potente que a ti te llevó a tronchar mi propia vida, mi alegría y mi fe, a despedazar cruelmente lo que te entregué, que buscando complacerte mi alma cultivó? Todo lo que tienes tú es para que viva yo, todo lo que tengo yo es para que vivas tú. Entregué la mejor parte de mi juventud y también mi ansia de amar contigo se quedó. Tienes que fijarte en lo que tienes, debes de cuidarme porque me pierdes. Piensa que me tienes siempre a tu lado, después si me pierdes viene lo malo. Sea feliz, tienes ya mi fiel cariño y su razón de ser. Tienes mi valor de hombre ante el de una mujer y un valiente corazón que yo también te di. Y a cambio de tantas cosas nada te pedí, solo quise verte alegre y adorarte más, recibir con más orgullo lo que tú me das. Qué bien me merezco yo, puedo decirte así. Tanto te llegué a adorar que un día me confundí, no sabía precisamente si adorarte o no. Con el rítmico pasar del tiempo se formó en mi alma una nube blanca de amor para ti. Tienes que fijarte en lo que tienes, debes de cuidarme porque me pierdes. Piensa que me tienes siempre a tu lado, después si me pierdes viene lo malo.